Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda, que en esta ocasión viene bastante cargadita. Por ejemplo, hasta el 10 de mayo se celebra en Las Palmas de Gran Canaria el Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos, Animayo. Tienes toda la información de sus actividades en la página web animayo.com. Y luego mañana viernes, el cambio de rollo, Club de Cine de Gran Canaria Espacio Digital, estará proyectando el documental italiano Slow Food Store sobre la lucha contra la comida rápida. Será a las 7:30 de la tarde, como ya he dicho, en el Gran Canaria Espacio Digital. Y para ese día tenemos también el ciclo Negro sobre Negro del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En las próximas sesiones podrán verse las películas El secreto de sus ojos, mañana viernes, y La ceremonia, el viernes de la semana que viene, 16 de mayo. En ambos casos, a las 8 de la noche, en el edificio de Humanidades. Y luego, el próximo lunes, la Asociación de Cine Vértigo comienza ese ciclo que cada mes de mayo dedica al cine canario, en este caso con películas en las que participan actores del archipiélago. El lunes, entonces, a las 6:30 de la tarde podrá verse la película mexicana Los Tres Mosqueteros con la actriz Pituca de Foronda, un evento con entrada gratuita en el Zika. Y la Filmoteca Canaria, dentro del ciclo Japón se anima, proyectará el próximo martes 13 de mayo la película de animación Una carta para Momo, a las 8:30 en el Teatro Giniwada. Ya tenemos todas estas citas para los próximos días. Mañana, cambio de rollo y ciclo Negro sobre Negro del Aula de Cine. El lunes, una película con esa actriz canaria, Pituca de Foronda, de la mano de Vértigo. Y el martes, cine de animación japonés con Filmoteca Canaria. Por otra parte, ya queda menos para la nueva edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, llamado ahora LPA Film Festival. Todo esto después de un año en el que se mantuvieron secciones como el antiguo Foro Canario o La Noche Más Freak, además de las sesiones dobles mensuales organizadas en el Monopol, pero no hubo una edición en el sentido tradicional del festival. Eso se resolverá del 31 de mayo al 7 de junio, en la edición número 14, que irá acompañada de numerosas actividades antes y durante el festival. Por ejemplo, el Monopol Music Festival, que se celebrará del 19 al 24 de mayo. Vamos a conocer en qué consistirá y, para entrar en materia, escuchamos la canción Ants and Anthems de la banda canaria The Good Company. Seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Esta era la canción Ants and Anthems de la banda The Good Company. Nos ha servido como introducción para hablar ahora del Monopol Music Festival, una actividad asociada a LPA Film Festival, que se celebrará del 19 al 24 de mayo. Y hablamos ahora con uno de los organizadores, el músico Said Muti. Hola Said, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Esperamos que en un par de minutos se pueda sumar Víctor Ordóñez, otro de los organizadores de este festival. Pero cuéntanos, Said, ya, bueno, ¿qué es Monopol Music Festival y cómo surgió la idea? Bueno, básicamente Monopol Music Festival es un festival de cine documental musical basado en tres grandes pilares. Por un lado, las películas que se han rodado acerca de muchas bandas muy alrededor de la música, como en forma de documental. Por otro lado, los conciertos proyectados en el cine, conciertos clásicos, y la última pata, la última gran columna es los conciertos en directo dentro del cine. Más o menos el eslogan es una cosa así como que la música invade el cine, ¿no? Esto es así a grandes rasgos la idea que se nos ocurrió a Victoria y a mí en la barra de un bar, como todas las buenas ideas. Y bueno, hemos contado con la colaboración ahí del Festival de Cine y de los Multicines Monopol, ¿no? Bueno, es un buen impulso, ¿no? Contar con ese apoyo y que esto sirva de preludio a la edición número 14 del Festival de Cine de Las Palmas, ¿no? Sí, la verdad que a la hora de programar y de poder contar con, en este caso, con el apoyo también del Monopol y del Festival, la programación es prácticamente todo lo que se va a proyectar en los cines. Es una programación que parte de Víctor y del equipo de Víctor y de mí, ¿no? y del equipo que estamos trabajando tras el Monopol. Pero sí es verdad que sin la colaboración del Ayuntamiento y del Monopol hubiese sido mucho más complicado hacer todo esto, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes adelantar de la programación con esas películas que son documentales sobre bandas y también conciertos filmados, digamos, ¿no? Pues mira, tenemos dos grandes estrenos que son así como la cabeza del festival, que va a estar a 20 pasos de la fama, que es el documental musical que ganó el Oscar en esta pasada edición. Y estrenamos un documental también sobre Antonio Vega, que recientemente ha habido una premiere y tiene muy buenas críticas. Lo estrenamos también en el entorno del Monopol Music Festival. Después habrá clásicos como The Last Waltz, de The Band, y un documental sobre Ginger Baker, el batería de Cream, Beware Mr. Baker. Muchísimas cosas. Ahora mismo no tengo toda la programación en la cabeza, pero después de los conciertos proyectaremos el concierto de Pompeya de Pink Floyd y cerraremos el sábado 24 con un gran concierto dentro del cine en el que estarán Ruiz Man, el viejo Astra, Oscar de la Fe y de la Fe y las Flores Azules y Link Floyd, ¿no? Y esto así, la programación está en la web, se puede consultar en monopolmusicfestival.com. Y ahí pues tienen toda la información con horarios y demás. Y bueno, la idea al escoger estas películas, pues me imagino que fue eso, ¿no? Contar con un par de títulos inéditos y luego dar una panorámica casi de lo mejor que se ha hecho, ¿no? En el documental musical. Sí, nosotros desde que planteamos la programación, tanto Víctor como yo la planteamos en base a la música que a nosotros nos había influido como músicos y las bandas que un poco nos gustaban, ¿no? Y me parece que como primera edición es bastante interesante dar cubrir un espectro bastante amplio de los clásicos, de las bandas clásicas que de una u otra manera todos nos han influido. En próximas ediciones queremos contar con a lo mejor poder centrarnos en algún tipo de música en concreto o ir viendo pues ya nuevos estrenos, ¿no? Pero este año, al ser la primera edición, sí nos interesaba mucho abarcar un terreno así como de los grandes clásicos del cine documental y de las bandas, ¿no? Y luego pues está ese interés en la música canaria actual y el hecho de que una sala del Monopol se convertirá en sala de conciertos, ¿no? Sí, tenemos el sábado, seguramente vamos a con casi total seguridad, el sábado 24, antes de los conciertos, pues va a haber un día dedicado a Canarias en el que, por ejemplo, Alejandro Ramos, que es un gran entendido de la música en Canarias, nos ha cedido dos documentales que hizo sobre lo que pasaba aquí en los años 60 y 70, que proyectaremos. Y después también los amigos de Conexión Canarias hicieron un documental, La Isla del Hierro, relacionado con lo que se hace por aquí también, que va a ir acompañado de varios showcase. Y también contamos para Canarias con José Brito, que es el director del proyecto Barrios Orquestados, un proyecto que lleva acerca la música a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, que nos va a comentar un poco de qué se trata el proyecto y un pequeño teaser que se ha rodado sobre el trabajo que están haciendo. En definitiva, pues habrá un día destinado a Canarias y también durante todas las proyecciones, antes de todas las proyecciones, se van a proyectar videoclips de grupos de por aquí, ¿no? Para también, es un lujo que los grupos que han trabajado tanto en hacer un videoclip o puedan verlo en pantalla gigante en el cine. Y han publicado ya un spot promocional de esto del Monopol Music Festival. Vamos a ver si podemos escuchar un fragmento aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Christ, you mad motherfucker! They expect you in the Canary Islands, remember? Monopol Music Festival, you fucking bad-good pig! Bueno, este es un spot promocional del Monopol Music Festival, sí. Bastante logrado y bastante simpático. Cuéntanos un poco, Said, cómo surgió. Bueno, pues está pensado un poco para llamar bastante la atención. Lo hemos hecho así como muy sencillo y también está basado en directores de cine y que nos gustan bastante, y darle el punto de vista ese de, bueno, pues del músico que no sabe un poco dónde está en una habitación de hotel que no conoce muy bien y que tiene que ir a un sitio que no sabe, un poco presentar la vida del músico bohemio y de la gente que lo lleva, ¿no? Que es el que realmente está ahí todo el tiempo detrás para que esto salga adelante. Bueno, es un pequeño guiño tanto a los directores y películas que nos gustan y a los músicos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿hay alguna información más práctica que nos puedas dar? ¿El tema de las entradas y demás? Sí, la entrada de los documentales va a tener un precio único de 4 euros. Y si, por ejemplo, se quiere ver un segundo documental en un día, pues la segunda entrada es a mitad de precio, ¿vale? Entonces, bueno, pues pueden tener la oportunidad de ver dos películas documentales por 3 euros cada uno. Y después, para el día de los conciertos, la entrada la hemos fijado en entre 10 y 12 euros, todavía no lo tenemos claro, pero lo más seguro es que sea de 10 euros y para contar con 5 propuestas diferentes. Bueno, pues nada, esto sería lo principal, yo creo, que han organizado ustedes, un evento ambicioso y que esperemos que tenga continuidad, ¿no?, en posteriores años. Sí, la idea es que es crear un festival que tenga una edición anual y, como te dije antes, pues poder estrenar títulos aquí, y también hay muchos otros títulos que se han quedado fuera básicamente porque no... Tenemos 30 títulos que vamos a proyectar y no podemos proyectarlo todo, pero nuestra idea es eso, seguir avanzando, seguir caminando, hacer una muy buena edición este año y en próximos años seguir con el proyecto, que además me parece que es bastante ambicioso y en el que nosotros lo hemos hecho con mucho, mucho cariño. Y toda la información está en esa página web, monopolmusicfestival.com. Prácticamente ya han anunciado todo, ¿no? Todo está muy atado ya a estas alturas. Sí, ya en la web se pueden consultar algunos otros títulos que vamos a proyectar, el horario de los conciertos, está el enlace para la compra de los tickets, que también se pueden comprar vía web. En la web está prácticamente todo. Empezamos esta entrevista con una canción de la banda The Good Company de Víctor Ordóñez, que es el otro organizador principal del Monopol Music Festival. Él, por motivos técnicos, no ha podido intervenir finalmente. Entonces vamos a terminar con otra canción, en este caso del propio Said Muti, Reina de la Noche. No sé si nos puedes hacer una pequeña introducción y lo dejamos aquí. Bueno, Reina de la Noche es un tema que habla básicamente de eso, de la noche, de lo que pasa en la noche y bueno, está pensada para todos los que alguna vez hayan disfrutado bien de la noche y de una buena fiesta, pues va un poco en esa onda. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, Said Muti. Venga, gracias. Escuchamos la canción Reina de la Noche y seguimos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. sol está cambiando su hora. Aparece solo si estás tú. El alcohol limpia mis heridas. Pues esta era la canción Reina de la Noche de Said Muti. Él es uno de los organizadores del Monopol Music Festival, que se celebrará en próximos días, pues el propio nombre lo dice, en los multicines Monopol. Y allí también tendrá lugar el preestreno la semana que viene de la película Maresía, de la que ya habíamos hablado en el programa. Ahora mismo tenemos en los estudios de Todo Radio al director Eduardo Martinón. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Y de hablar contigo en persona, porque la última vez hablamos por vía teléfono. En efecto. Y yo personalmente estaba en una calle con mucho tráfico y no sé, es mucho más cómodo estar aquí hoy, sí. Y con la actriz protagonista, Guacimara Correa. Hola, ¿qué tal? Hola, José. Bueno, Eduardo, para empezar, recordemos un poco, si no te has cansado de repetir la sinopsis 800.000 veces. La sinopsis, Dios mío. ¿Qué es Maresía, por si algún oyente no está puesto en el tema? Maresía es un drama, es una película que tiene como protagonistas a un matrimonio que no pueden tener hijos. Y bueno, ese hecho Es una de las complicaciones de la trama, a la que se va sumando un personaje que es el... Bueno, a ver, los protagonistas de la película son Guasimara Correa, Mingo Ruano, Roberto Kuzmanich y José Manuel Trujillo. Guasimara hace de la mujer de Roberto Kuzmanich, que es algo mayor, es un matrimonio con diferencia de edad. En la trama aparece un exnovio de ella, con este problema de que no pueden tener hijos, aparece un exnovio de ella del pasado, que es Mingo Ruano. Y hay un cuarto personaje, que es un amigo del personaje de Guasi, que es Trujillo, que está ahí pues, para completar el triángulo cuadrilátero, y le ofrece su semen. No voy a desvelar más, pues ya he contado mucho, pero bueno, esos son los elementos esenciales. Con el fondo de la costa de Gran Canaria, de Bañaderos, Sardina del Norte, una costa, pues no es una costa turística, es una costa bellísima, pero castigada por el mar. No, es una costa especial de pescadores. Y bueno, que espero haber hecho una especie de sinopsis. Ya estamos situados. Entonces, la última vez que hablamos, en octubre del año pasado, más o menos habían concluido el rodaje. Y ahora, pues ya tenemos la película. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cómo ha sido todo el proceso de postproducción, etcétera? Un dolor. Porque, bueno, la película en su momento yo conté ya, lo tengo que volver a contar más resumido, pues ha tenido dos fases, una muy con muy poco presupuesto, al principio muy de guerrilla en el 2011, ya al final cuando nosotros hablamos, que era el 2013, pues con más dinero por la incorporación al proyecto de Volcano Films, que es una productora muy grande de Tenerife. Pero bueno, a pesar, y ese segundo rodaje venía un poco a arreglar cosas que habían quedado mal de la primera vez, porque habíamos rodado con mucha prisa y con casi sin presupuesto. A pesar de que se rodó en el 2013 con esa idea de arreglar y mejorar, pues luego en el montaje pues ha costado mucho, cosas de luz que estaban muy irregulares, es decir, un trabajo muy muy muy gordo de postproducción, gordísimo. Y por eso hemos tardado, habíamos dicho que estrenábamos en enero y mira, estamos en mayo y se acaba de terminar la película hace 20 días o así. Bueno, es un largometraje, unos pocos meses más o menos, que luego el resultado merezca la pena, ¿no? Es lo importante. Por supuesto, sí. Y bueno, Guasimara, tú tienes ese papel muy importante en la película, has hecho mucho teatro, cortos, otros largos. No sé si este es el papel más importante que has tenido hasta ahora en el cine. Sin duda. Uh-huh. Y yo creo que será en mi vida de los más importantes. Sí, porque no solo porque sea la protagonista, que a fin de cuentas, bueno, allí somos prota muchos, sino por cómo pasó todo. Lo estábamos hablando nosotros hoy, que estábamos en una reunión y decíamos que fue un rodaje impresionante porque en ese mismo rodaje un niño nació y un padre murió del hotel equipo. Su hijo nació, mi padre murió. O sea, fue impresionante, fue algo increíble en la vida de los dos. Entonces, claro, es una película que yo no la voy a olvidar en mi vida, porque todo lo que yo estaba sufriendo porque Sergio Correa, mi padre, estaba enfermo, lo lloré en esa película. Para mí fue una terapia impresionante. Y el pobre Eduardo, pues, siempre quería seguir rodando, pero no podía porque tenía que ir a casa con su hijo que acaba de llegar. Entonces, fue muy difícil, pero yo lo volvería a hacer, fíjate. Yo volvería a rodar. Yo te lo he dicho un montón de veces. Yo le he dicho que no. No, le he dicho que en estas circunstancias. Que en esas circunstancias, por Dios, no. Porque, claro. Porque sí, bueno, en cualquier caso, cada uno lo vive de una manera diferente. Para ella fue durísimo porque además de estar de directora de casting, producción, con lo del padre, de protagonista, que a veces no le da tiempo ni el texto, me ayudaba a veces a dirigir a los actores, porque yo tengo muy poca experiencia de dirección de actores, entonces yo me he apoyado mucho en ella. Bueno, y los otros protas también, que son muy, muy buenos amigos míos. O sea que Guasi ha llevado un peso brutal. Yo he llevado quizás menos estrés en ese momento, pero se ha alargado tanto en el tiempo desde que se empezó. Y yo no he podido estar en otra cosa. Yo no he podido estar en otro proyecto. De hecho, tengo un corto ahí por terminar que ni siquiera me he querido asomar a él. Es decir, yo he tenido poca vida fuera de intentar adelantar esto a la medida que yo podía. Entonces, Pues no ha sido tanto de todos los días ahí, pero sí son 3 años desde que se arrancó esto, ¿no? Y te salieron canas. Y me salieron las canas. Si se ven las fotos del casting, yo no tenía canas. En el principio, ¿eh? Sí, curioso. No tenía. Bueno, aquí dice que las canas quedan bien. A él le queda muy bien. Y además yo ni me había dado cuenta. Por suerte no me dedico, no vivo de estar delante de la cámara. Sino detrás, gracias, Guasi. No, de verdad. Sí. Y bueno, y en ese proceso de postproducción, en fin, ¿cuándo uno sabe que ya la película está acabada? Bueno, voy a contar algo que a mí me han aconsejado que no cuente, pero lo voy a contar porque yo soy así. La película, yo la escribí, la estructura de la película yo la escribí, porque la estructura la escribí solo y luego vino a incorporarse al guión Raquel de Jorge Trems, lo cual hizo posible que se escribiera todo el guión en un mes. Sí, gracias. Es muy raro, gracias a Raquel. Yo creo que los diálogos los escribimos Raquel y yo en 6 días. Es una cosa bastante inusual. Pero la película se gestó en esas primeras páginas, que pasé de una hoja y media que Guasi vio a luego 15 o así. Se escribió de una manera muy especial, y es que la película tenía que contarse por personajes. Empezaban con el personaje del marido, luego vivimos el personaje de Guasi, luego el de Mingo Ruano, o en medio estaba el de José Manuel Trujillo, etc. Y luego había un final, donde todas esas tramas confluían y había una resolución de todas esas tramas a la vez. Pero, al final la película no es así, no ha terminado así. Ahora la película ha quedado lineal. Yo me había emperretado que tenía que ser así, porque en mi cabeza surgió así. Entonces uno le cuesta quitarse esas cosas de que se le ocurren a uno, porque cree que es que uno en su tontería pues cree que es una genialidad y esto es lo que va a gustar al público, pero me he dejado aconsejar por gente más inteligente que yo y que tiene más perspectiva que yo, y me han dicho que aquella película igual era un poco liosa y a lo mejor algo pretenciosa, y que también había una película cronológica lineal, empieza en un punto y termina, porque la otra película, que era de personajes, tenía saltos temporales, obligaba a hacer saltos temporales. Era a mí me encantaba, pero es verdad que era un poco difícil, es verdad. Y no para todos los públicos en ese sentido. Sí. Yo peleé por esa versión de saltos temporales hasta hace 25 días, pero al final se ha quedado de otra manera, pero también estoy contento. También estoy contento porque una de las cosas que yo quiero es que la película se vea, y se vea mucho. Es una ópera prima, muy imperfecta, por Dios, vamos, no pretendo nada, pero sí contar una historia y que la gente la entienda, y que la gente luego pueda hablar de ella y criticarla, etcétera, etcétera. Y al hacerla más lineal, más cronológica, pues va a facilitar esto. Con suerte va a facilitar que se pueda vender también en otras televisiones fuera de España, en México, en Venezuela. Ahora mismo la película tiene una participación de la Televisión Canaria. Son casi coproductores, no sé cómo se llama. Hay una participación ya, hay dinero. A posteriori, pero ahora hay dinero de la Televisión Canaria, con la que yo empezaré a pagar a mi equipo, pobrecillos que estuvieron trabajando un mes como mínimo gratis, ¿no? El que menos trabajó del equipo técnico fue un mes. Los actores pues sí trabajaron mucho, o así la que más, pero bueno. No tanto. ¿Sabes lo que pasa? Actuando no, pero luego cada vez que había un extra, porque ella es directora de casting, pues ella iba, se aseguraba que estaba bien. Que estaba vivo, que lo trataban bien. Bien. Lo que pasa es que muchas veces iba uno de los míos a hacer de extra. Y yo decía, bueno, tengo que ir al teatro, tengo que ensayo, pero como en Maresía estaban amigos míos, yo decía, yo voy a ir para ver a mis amigos. O sea, si voy y veo a Ruano, y veo a Kuzma, veo a Eduardo, después estoy un ratito nada más y me voy. Y parecía como si que yo iba a trabajar, pero en realidad sí era un trabajo, pero yo iba porque estaban mis colegas allí. Entonces terminas haciéndote una familia. Yo después del rodaje, hay gente con la que sigo hablando. Él es mi amigo. Y los demás, muchos, han llegado a ser más íntimos. Bueno, el caso de Roberto Kuzmanich y Mingo y yo, pues tenemos, ¿sabes? Y Samuel y yo, que nos escribimos, la maquilladora. O sea, es que ha sido un proyecto muy bonito por todo lo que se ha creado después. Ha habido algo muy... yo te digo que vamos a hacerlo otra vez. ¡Venga! Mareciado. Con algo de dinero, por Dios, por favor. Pero bueno, volviendo a lo que decías, es interesante porque la última vez que habíamos hablado, en efecto, tú tenías en mente esa versión con un orden más basado en los personajes, pero bueno, los proyectos van evolucionando, ¿no? ¿Y crees que al final has conseguido adaptar cambiando esa faceta, pero que se mantenga la esencia, digamos, ¿no? Yo creo que se mantiene desde luego se mantiene la esencia de drama entre comillas, social, con ese fondo de un contexto de personajes pues que no les sobra el dinero, son de una extracción relativamente baja, con sus problemillas. No está el tema de la crisis por ahí, pero bueno, podría haberlo estado perfectamente. Lo que ha quedado es una película quizás más previsible, porque por el hecho de ser lineal. Ahora que lo pienso. Claro, porque de la otra manera se creaban, y se escribió así, se creaban unas preguntas que no voy a poder desvelar. Y a lo mejor se crea una pregunta muy importante en la mente del espectador en el minuto 20, y es posible, si no me equivoco, que esa pregunta no se contestara al minuto hasta la hora y 5. Es decir, unas preguntas que se planteaban desde el guión para mantener esa atención durante mucho tiempo. Ahora no es siempre así. Ahora es más previsible, pero también gana en legibilidad, también gana en que los personajes, por otro lado, tengan más arco. El personaje de Roberto Kuzmanich, es que claro, me cuesta hablar porque no quiero desvelar algunas cuestiones de la trama. Algunos personajes, en palabras del productor de Tenerife, Sebastián Álvarez, han quedado ahora más dignificados. Curiosamente, a pesar de que ahora es más lineal, los personajes ahora se ven más, porque no estás tanto en el juego ese que tenía yo de punto de vista Rafael, punto de vista Lilian, punto de vista Daniel, sino que la historia fluye, pero vas viendo que esos personajes se cruzan, se entrelazan y a lo mejor crecen de otra manera. Y quedan más claras las motivaciones. Exacto, sí. Mm. Y, hombre, yo estoy contento por tantísimas razones, pero si la película ya la ha visto gente que no es del equipo, se entiende. La película de fotografía está digna. Sí, Cristian Laje lleva la fotografía y está bien. Muy, muy bien. Y bueno, celebrando esto, ¿no? Es decir, se empieza a cerrar el círculo. Yo no cerraré el círculo hasta que no cobre y pague a mi gente, pero se empieza a cerrar el círculo. Ahora empieza la vida de la película terminada, pero sí, exactamente. Otra historia. Exactamente. Sí, ya dejo de pensar en esta película. Intento. A lo mejor me voy a permitir pensar en otra. No sé si vendrán los dineros o no, pero tengo que estar preparado en el caso de que vengan dineros para otra. Porque yo en esta película he sido productor ejecutivo. Primero único, el único productor ejecutivo era yo. Y luego cuando se ha sumado Sebastián Álvarez de Volcano Films, pues ya somos dos, ¿no? Pero he sido un productor forzado. Yo no quiero dedicarme a la producción. Sobre todo ejecutiva. No tengo talento, no tengo necesidad de pasarlo mal porque no es mi perfil. Pero bueno, fue un esfuerzo que yo consideraba que tenía que hacer para poder hacer una peli, porque no tenía ninguna intención de hacerlo con una subvención ni de estar esperando por nadie. Yo quería rodar el verano del 2011, antes de que naciera mi hijo Iván, y así lo hicimos. Lo hicimos un poquito después, pero lo hicimos y bueno, pues otro objetivo cumplido también, ¿no? Película terminada. Y bueno, Guacimara, pues háblanos un poco de tu personaje, de cómo fue todo ese proceso. Ya decías que, bueno, había circunstancias personales que marcaron el trabajo y demás, ¿no? Lilian, no nos parecemos en absolutamente nada. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad que no. Nada que ver. Es un personaje fuerte, perdona. Sí, eso es verdad, eso es muy fuerte. No, sí. Y eso es un rasgo muy importante del personaje y creo que tú también eres una persona fuerte. Gracias, amigo. Eso lo hablábamos antes en el coche. Cuando nos viste por la calle hablábamos de la fortaleza emocional de cada uno. Decíamos que en la sensibilidad de uno se encuentra su fortaleza. Justamente estábamos hablando de eso, de los artistas que tienen eso, su fortaleza en su sensibilidad. Él me pidió que agravara la voz. Entonces había planos que había que repetirlos porque tenía que hacerlos un poquito más graves. Y porque él quería una mujer más taciturna. Casi no se ríe esta mujer. En la película se ríe poquísimo. Y tiene siempre una cosa muy, como muy oscura encima de ella. Ella quiere ser madre por encima de todo. Y yo no quiero ser madre por encima de todo. Somos muy diferentes. En eso sí que hay. Ella no tiene ningún animal en casa. Yo soy casa de acogida de perros. Tengo 4. Entonces es que nuestros valores son totalmente diferentes. No tenemos nada que ver. Y por eso yo creo que es tan interesante, porque trabajar un personaje que no se parece a ti desde la realidad, desde lo más orgánico, que no haya ni un ápice de sobreactuación, es terrible. Si tienes que trabajar algo... mira, cuando Estados Unidos suele dar los Oscars a personas que hacen actores que hacen personajes con una tara. Cuando en realidad son los más fáciles. Sí. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta un Dustin Hoffman? O sea, ¿qué nos gusta darle el premio? Pero después tú dices, no, haz una persona normal. Sin nada sobreactuado. Dios. Él paraba planos, que además era a lo mejor con la lágrima cayendo, súper difícil. Y decía, no corten, hacia yo, vale. Dice, no. ¿Por qué, Martinón? Es que has movido el labio de una manera, el de arriba, y al tener la boca grande, yo lo miraba. Decía, ay, o sea, que ni puedes controlar, ¿no? Ay, yo lo miraba, decía, bueno, venga, no me ocurre que yo rezaba, o sea, budismo, yo misma para decir, no pasa nada. Muy una bien. Vez... Casi me quiere matar esto, muchas veces al día. E hicimos una toma que ella lo pasa realmente mal, y entonces ella tiene los ojos llenos de lágrimas, llora, confiesa una historia, tal. Me habían lisado el pelo, porque querían que hubiera un paso en el tiempo, entonces pues venga, vamos a lisarle el pelo. Hacemos la toma, yo me quedo súper feliz. Digo, uff, qué bien, esto está hecho. Había quedado perfecto. Había quedado perfecto. Me voy a casa, vuelvo, llamo, digo, oye, el vestuario para hoy, tal, no sé qué. Me dicen, mira este. Digo, pero si esto ya se rodó. No. Digo, ¿cómo que no? No has hablado. Me dicen, pero no has hablado con Eduardo. Digo, ¿yo de qué? Dice, mira, es que no me gustaba cómo te quedaba el pelo. Entonces vamos a volver a rodar. Digo, ya, yo era otras tres horas. Y si no te importa. Otra vez. Digo, wow. Fíjate tú si estábamos bien, que eso a mí no me importaba. O sea, en ese momento lo quise asesinar. Claro, por supuesto. Pero no pasa nada. El director dice A y tú dices, vale, pues él es Dios. En ese momento a mí me enseñaron en la escuela. Yo estudié en Madrid, en Coraza. A mí Coraza me enseñó que el director es Dios y usted no llega ni a Arcángel. O sea, usted es un mero mortal y ahí está trabajando lo que te diga él. Pero hubo días de mucho... Muchos días, muy intensos, muy complejos, ¿verdad? De intentar conseguir, en el caso de ella sobre todo, esa intensidad de forma natural, de forma orgánica, pero en un momento, en un contexto de rodaje complicado, de noche, con gente pasando y diciendo que están rodando por ahí, no sé qué, o en un puente, debajo de un puente que no teníamos ni iluminación. Cuando me vieron desnuda aquellos... Que la vieron desnuda. No del todo, la parte de arriba, yo pensaba que era alguien del equipo, lo saludé y era un señor que estaba parado mirando la escena. Era un sitio que no había luces y teníamos que iluminar con coches, un sitio realmente a trasmano. Y claro, ya tiene que estar a mil cosas, a la interpretación, a ver si el señor director le dice corten en el momento en que le vuelve a tocar los pies a la pobre y encima gente pasando y no sé qué. Y bueno, es un trabajo complicado. Claro, que no es como darle un interruptor, por supuesto. No, y luego ese material, efectivamente, luego lo ves en la sala de edición en un tamaño grande, porque lo estás viendo con monitores chiquititos y con todo el estrés también, a nivel técnico, en los que estamos operando la cámara, Cristian Laje y yo, a nivel de dirección, o incluso allí, no te das cuenta de cosas que hasta que no llegas a la sala de edición no ves. Oye, pero ¿cómo pasó que se movió la cabeza ahí? Oye, esa luz o no sé qué. Y bueno, o tienes que repetir, que les hice repetir más cosas, aparte de lo del pelo, o tienes que volverte loco en edición para intentar salvar la escena, ¿no? Los reflejos en las gafas, los reflejos en los cristales, los reflejos en todos lados. Es tan difícil. La persona de sonido, aquí como hubo dos rodajes, en la primera parte estuvo Paul Molina, que fue una persona muy importante al comienzo del rodaje. Paul Molina, que hizo el sonido directo de la mayor parte de la peli, pues él podría contar muchas anécdotas, ¿no? Desde, tú estás intentando grabar y yo le veía la cara a él diciendo, el perro, el otro con la música de salsa, el no sé qué. Es normal, en cualquier rodaje pasa. Lo que pasa es que cuando vas con este estilo de rodaje tan de guerrilla, pues a lo mejor no has podido encontrar todos los permisos para rodar en todos los sitios, o no has podido adelantarte para avisar a los vecinos de que van a rodar y tener el consentimiento en ese sentido, ¿no? Entonces todo eso complica la parte técnica y le complica muchísimo la parte de ellos, ¿no? Nos cansamos. Es que el actor, dicen que en el cine te pagan por esperar. Hay veces que no te pagan, pero esperas igual. Esperas igual. Y es aguante. Tienes que estar en un estado de salud bueno, porque son horas y horas y horas. Aunque dice la ley que tienes que estar un cierto número de horas, que más no puedes, hay veces que yo digo, ¿sabes? Me da igual la ley. Hay que terminar este plano hoy o hay que terminarlo ahora porque la luz se pone y el plano tiene que tener esta luz. Me importa. Y aunque yo sea de las actrices, me pongo en la piel del productor, digo, esto se rueda, gente, vamos a rodar. Pero claro, tú estabas en planta desde las 5:30 de la madrugada. Entonces tu cara llega un momento que ya estás más hinchada o las ojeras y el maquillaje tiene que hacer maravillas para que tú vuelvas a tener la misma cara que hace 10 horas. Uh-huh. Y es difícil, pero bueno, allí los Red Bull volaban. Se compraban Red Bull, claro, es que se toma mucho Red Bull en estos rodajes y mucho café, porque esto es así. Y bueno, ¿qué otras facetas tuviste que llevar a cabo Guacimara, que ya adelantó algo Eduardo? Pues hicimos el casting. Cuando Eduardo me llamó, dice, mira, ¿nos podemos ver? Digo, sí, nos vimos en una cafetería que ahí por empezó primera todo. Vez. Sí, sí, por primera vez. Mm. Que ahí empezó todo. Todo empezó porque había una, no sé cómo llamarlo, un programa que se llamaba LEAC, para directores y guionistas. Él fue de oyente como guionista y como director, y yo fui como actriz. Tú lo que ibas es ayudar a los directores a poner en pie sus proyectos, y entonces lo veían en un actor. Al final de curso, en ese laboratorio de escritura, pues los guionistas habían estado desarrollando sus guiones a lo largo de varios meses, y cuando se completaba el curso, pues algunas de esas escenas de esos guiones se ponían en pie, como dice Guasi, y la llamaron a ella, y yo fui de oyente. Ese año yo no fui, yo he estado en ese laboratorio, pero ese año yo estaba simplemente de oyente, y la conocí allí. Me vio trabajando ahí, hola, tal, fue una cosa muy, muy cordial. Después yo era la actriz de una obra de teatro, que el director era amigo de él, él fue también, me vio. Y la reconocí, me reconoció. Digo, ah, mira. Y después me buscó y buscó cosas mías en internet. Vi un par de cortos, uno de ellos de Mercedes Afonso. Sí, estupendo. Y me encantó. Las campanas, ¿no? Sí, campanas. Sí, con Luis. Écolo. Entonces me llamó, mira, tengo una cosa que quiero que seas tú. Yo le dije, venga. Quedamos en un sitio, leí. Pobrecita. Dije, venga, dice. Parecía fácil en aquel momento. No sabía lo que le esperaba. Ella era joven, no sabía lo que ella hacía. No. Y entonces dije, vale, yo lo hago. Con una condición, que yo sea la directora de casting. Yo ya había trabajado de directora de casting en otras cosas. Me dijo, ¡ah, qué bien! No, ¡qué maravilla! Y dijo, ¡qué estupendo! ¡Qué regalo, claro! Y empezamos a trabajar. ¿Para trabajar con gente con la que estuvieras a gusto? ¿O? Claro, para poner actores que a mí me gustaran. Mm. Es que soy lista, ¿eh? Yo decía, yo me meto en esto, pero ya que tengo la posibilidad, ya que esto va a ser de guerrilla, vamos a trabajar con los mejores. Entonces, claro, Mingo Ruano. Sí, Guasimar insistió mucho en que Mingo tenía que estar en la peli. Yo quería a Ruano ahí. Y yo no lo conocía, lo había visto en alguna cosa de más cabreo. Claro, carnaval. Y más loca, eso. Más histriónico, sí. Y tal. Y, pero flipaste el día que fue al casting. Sí, bueno, no hizo casting, el día que fue y te propuso. Sí, hicimos una prueba. Sí, hicimos una prueba. De cambio de actor. De cambio de personaje. Y después también, bueno, tuvimos un montón de problemas para encontrar uno de los personajes, nos volvimos locos, se hicieron un montón de pruebas, vinieron niños hasta de la península, se quedaron aquí y después se fueron. Tuvimos casting duro. Al borde de empezar, una semana antes de empezar la película, uno de los cuatro personajes no lo teníamos. Bueno, y teníamos otro que desapareció. Bueno. ¿Te acuerdas? Teníamos otro que desapareció y automáticamente... que ya estaba antes que yo, y automáticamente recordé que yo había conocido en el Festivalito de La Palma un señor que se me acercó con su acento argentino y me dijo, me encantó tu trabajo, ¿viste? Yo le dije, ay, gracias. Se sentó a mi lado y estuvimos hablando. Yo me acordaba de ese hombre de hacía un año y dije, ¡oh, este hombre! O sea, yo solo lo conocía de esto. Entonces conseguí su teléfono y le dije... Ya en Canario, Chayo, vente para acá, que te quiero ver para una peli. Me dijo, ¿estás vos en la peli? Digo, sí, pues vale. Digo, pues ya está. Vino, él lo vio, dijo, pero esto, claro, Kuzmanich es un nivel alto, alto, alto. Lo que pasa es que él no se prodiga mucho. Pero es un nivelón, es un tío con unos estudios impresionantes, es especialista en Shakespeare. Es increíble. Y encima hemos estudiado con el mismo maestro, yo en Madrid y él en Argentina. Entonces estamos en la misma onda. Cuando él lo vio, dijo, bueno, por favor, los cielos abiertos, era perfecto. Claro, esta película es guerrilla, pero toda esta gente me sacó las castañas del fuego, ¿no? O sea, tener... Bueno, lo he dicho muchas veces. Cristian, por un lado, con la fotografía, porque él también es director. Y estos cuatro monstruos de actores. José Manuel Estupendo también. José Manuel Trujillo. Hacen que una película con un arranque tan alocado y desesperado de yo es que me ruede una película, pase lo que pase este verano, pues quedé con un nivel un poco superior. Digamos que la gente dice que está digna. Ya la tendrás, espero que tengas... que te podamos ver en el preestreno del jueves, a Jose, ya nos contarás con toda sinceridad qué te parece. Pero eso ha sido muy importante. Si empezamos como de una manera muy loca, porque yo tuve ese capricho de que te lo quería hacer en ese momento, y toda esta gente con toda su criterio, su experiencia, se sumaron siempre de forma muy constructiva para un fin final, que es que la película quede lo mejor posible. Egos aparte, sí, es muy difícil. Cuando no hay dinero, cuando las circunstancias a veces se ponen en contra, cuando de repente ha habido un parón porque nos quedamos sin dinero, no sé qué, dos años después, tener que volver a rodar. Acordarte del personaje. Cuando dice, mira, tenemos que rodar escena. Pero sí que usaron parte de lo primero grabado, ¿no? Sí, casi sí, todo. Sí, casi todo. Sí. Pero tú acuérdate, claro. Y además tú ves el tamaño de mi pelo. Tengo una mantilla de la Virgen del Pino aquí en la cabeza, es enorme. Y en la película se volcó en el pelo por aquí. Pero yo no me lo podía cortar porque yo estaba con Profetas haciendo un monólogo. Esta vez estaba con varias cosas que mi pelo tenía que estar largo. Y quería estar en otro proyecto también con el pelo largo. Entonces teníamos que rodar eso y no me lo podía volver a cortar. Imagínate qué difícil volver a hacer escenas que no se... O sea, hay una que estoy en la ducha, pues se corta el plano... cuando el pelo empieza a salir y parece que lo tengo corto. En otra es impresionante, es la misma. O sea, es rodado ahora, rodado hace 3 años, y tú le tienes que decir a alguien, ahora, hace 3 años, ahora, porque nadie lo nota. Bueno, ahí está el mérito. Es impresionante. No, Yurena del Cano, que mi maquilladora, mi mujer de rodaje, que es como nosotros todos nos llamamos, que la adoro, ella se ocupó también de mi pelo, de hacerme un moño para que pareciera el pelo chiquitito, corto. O sea, una pasada. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con Eduardo Martinón y Guacimara Correa de la película Maresía. Pues, ¿qué va a ocurrir el próximo jueves entonces en el Monopol? Un preestreno para la gente un poco del mundillo principalmente, y después la película se verá en Televisión Canaria. Cuéntanos un poco. Correcto, sí, el jueves de noche en el Monopol, en los Multicines Monopol, tenemos un preestreno del que todavía no tenemos fijada totalmente la hora, porque bueno, está complicado, me imagino, porque está Animayo empezando ahora, creo, el Festival de Cine y tal. Entre las 8:30 y las 10 va a ser el preestreno. Preestreno para la prensa, bueno, preestreno para el equipo, para que vea la peli y vernos un rato y comentarla y que me tiren de la oreja y decir, pero tío, ¿cómo hiciste esto? Prensa y gente del medio, gente interesada, creo que va a venir la directora de la Filmoteca Canaria, que tiene sede en Tenerife, María Calimán, es decir, gente variada, pero un estreno en petit comité. No vamos a ser más de 200 personas. Y darle un poco de bombo también para que la gente tenga claro que la película se va a poder ver en abierto el 30 de mayo, el Día de Canarias, en la Televisión Canaria, que son, por ahora, los únicos que han decidido apostar por este proyecto a nivel económico y tienen una participación, así que hay un contrato con ellos y tal. Entonces, hombre, eso hay que premiarlo. Yo quiero darle mucha importancia también a eso, no solo al gesto muy generoso de Junior de cedernos el Monopol en unas circunstancias que son complicadas para él, sino también a la Canaria, de por fin y de darle un día tan especial para el Día de Canarias, para poner nuestra peli, ¿no? Pues sí. Creo que ellos, por su parte, la Televisión Canaria, están empezando ya a hacer las promociones. No sé si se están viendo ya, pero ellos se encargan de hacer esas promociones internas, de avisar de que se va a ver la película ese día. Y es lo que queremos, ¿no? Que lo vea la mayor cantidad de gente posible ese día, y si no, luego ya viene una segunda o tercera fase, según se vea. No sé qué pasa después de eso. En principio, la película, hay otras televisiones interesadas. Lo ideal sería que algunas salas lo pusieran. Ojalá lo pueda poner, lo quisiera poner en el Monopol. Que la película esté en el Monopol unos días, una semana, lo que dure. Para que esa gente que, no lo, que el día de Canarias no la puede ver porque no puede estar delante de la tele justo en ese momento porque están de parranda, pues puedan ir al cine y verla, ¿no? En pantalla grande también. Y bueno, y yo desconozco mucho esta fase que se presenta ahora por delante de nosotros, ¿no? Ahí tiene muchísimo peso, muchísima experiencia Sebastián Álvarez de Volcano Films, porque él tiene una trayectoria muy grande como productor. Principalmente se lo conoce más por hacer lo que se conoce como services de publicidad, y no tiene tanta trayectoria en cine, pero ha tenido dos o tres acuerdos de coproducción con películas muy grandes. La primera película de Fresnadillo, la primer largo de Fresnadillo, Intacto, él fue coproductor. Una película de Julio Medem que se rodó en Canarias, él fue también coproductor local, coproductor, con todo lo que eso tiene que ver a cuestión de dinero y de gestión, o sea, un peso muy importante. Y luego en la última película de Ridley Scott, él ha sido un término yankee, se llama line producer en Fuerteventura. Es decir, él ha sido el productor en Canarias de la película de Ridley Scott. Esta persona que tiene toda esa experiencia y que hace poco le acaban de nominar por un corto suyo a los Goya, tiene toda mi bendición para ahora lanzar la película, ¿no? Con todo su criterio. Yo ahí ignoro todo, entonces pues confío en él. Desde luego nosotros también hemos entrevistado a la gente de Volcano Films aquí en La Linterna Mágica, o sea que seguro que van las cosas bien. Bueno, estamos en los últimos minutitos. Guacimara, no sé si nos quieres dar algún apunte en qué otras cosas andas metida, teatro... Pues mira, estoy en varias cositas. Ahora, ¿conoces algo de Gran Canaria Accesible? Es una feria que va a haber del 15 al 17 de mayo. Eso es. Fíjate. Muy bien, pues mira, esa feria el año pasado se hizo para personas con discapacidad y este año vamos a trabajar para las personas mayores. Lo que hace Gran Canaria Accesible es ayudar a sectores más desfavorecidos de la sociedad. Entonces nos suelen contratar a dos compañeros míos, a Mingo Ávila y a Paloma Fuentes y a mí, para hacer una obra de teatro... ¿cómo te puedo decir? Con este fin. Y la escribe también Luis O'Malley. Entonces vamos a estar... El mismo día que se estrena Marecía, estreno yo esta obra de teatro. Por la mañana. Después tengo otra función por la tarde. Después me reducho, me pongo buenísima y me voy al cine. O sea, me digo, Dios mío, vaya jueves. Después, aparte, al día siguiente, estoy en un festival en Arucas con la obra Porno Casero de 2RC, que es una obra que ha ganado unos tres premios en los premios réplica de las artes escénicas en Canarias, que son los premios del teatro aquí. Es una obra, a mí me fascina esa obra, me fascina de verdad. Y bueno, tres premios, pues algo tendrá, estamos en el festival de Arucas. Y aparte, también tengo Recuerdos, que es improvisación long form, lo tengo el 6 de junio, que es algo muy atractivo. Yo no sé si has oído hablar, long form, de los recuerdos. No has oído hablar, ¿no? Que ustedes improvisan con cosas del público. Sí, la gente llega, escribe en un papel un recuerdo de ellos. Nosotros recogemos 6 papeles, cada uno. Y con tu recuerdo terminas formando una obra durante una hora que todos los actores tienen que ver. Mm-hmm. Ya lo hemos hecho, ensayamos. Hoy fui a ensayar. Y se crea algo mágico. No está tratado, no es una cosa que hemos... trabajado previo, ¿no? Se entrena simplemente, pero es con lo que trae la gente. Lo vemos en el gabinete literario. Y estoy con varias cosas más que no te voy a seguir contando porque es una pesadez. Y porque se nos acaba el tiempo. También. También. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los dos, Eduardo Martinón y Guasimara Correa. Tienen esta película, Marecía, con el preestreno el próximo jueves en el Monopol, en la semana que viene, y el 30 de mayo, Día de Canarias, en la tele autonómica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Gracias a ti, José. Y nos vamos despidiendo. Pues aquí acaba el programa en esta emisora Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.